Cuando una gota de lluvia me toca, la magia que se tomó aquí me provoca. Ve, que sabe, bruja me quema, me aloca. El beso que dejé en tu boca. Vamos para el perreo, guarden la pistola.